בזמן דחלה לה תטרטה דן פנטן דחלה לה Cuando el tiempo pase por aquí Vos te das cuenta que no es el fin Y vuelve a mí Yo soy la vida yeah. Si te da su voz, cántala Su rostro no se ve, mírala